Hola, ya volvimos. Por favor, estamos con la 94.5. Por favor, no cambien de radio, que seguimos acá. Y bueno, Boli le va a... Bueno, Gustavo le va a decir algo. No cambien de radio, los mato. Bueno, es un poquito de humor que hizo mi amigo. Y bueno, ahora vamos a hablar de las noticias. Que van a ser Vicky y Gustavo. Las noticias las vamos a contar un poquito entre todos. Cuando hoy pensábamos el programa, tratábamos de ver qué cosas habían circulado mucho esta semana en el noticiero, en los diarios. Y el primero que nos contó que había pasado algo fue José. No, José. La noticia de los tacos. ¿Qué era esa noticia? ¿Qué contaba? Se cumple un año de la muerte, de la tragedia de cosas, de cuando explotó el edificio. Ah, ¿y ustedes se acordaban de eso que había sucedido? Yo lo vi por la noche. ¿Se acordaban cuando fue el año pasado, que fue terrible? El 2010, ¿no? 2013. Te comiste un par de años. Bueno, se cumplió un año y ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo? ¿Sabes qué se hizo porque se cumplió un año? Bueno, lo que se hizo fue algo que se llama homenaje. Nos homenajearon a todos. Homenajearon a la gente que se había muerto, a la vez que agradecieron a todos los que ayudaron después de... Perdón, Vicky, sí. Pero muerto es medio feo. ¿Por qué no decir fallecieron? Tenés razón, digamos fallecido porque es menos feo. ¿Cómo, Gustavo? Es triste, dice Soledad. Fue muy triste lo que pasó realmente porque además, como muchas tragedias de las que pasan, son tragedias que se pueden evitar. ¿Entienden lo que quiere decir que se pueden evitar? ¿Qué? Si el edificio hubiera tenido mantenimiento correctamente, eso no hubiera pasado. Exactamente. Eso quiere decir que se puede evitar, que si las cosas se hacen bien y no es todo de manera improvisada o por poner dos mangos, como fue en el caso del choque de trenes. Como dice Axel en la propaganda, que nueve de cada diez accidentes de auto son provocados por nosotros. Exactamente, son evitables. Sí, porque cualquiera está atrás de un volante por la calle caminando. Exactamente. Entonces, lo que tiene de particular es que como justamente se puede evitar, eso da mucho más dolor. Como dijo Sol, es algo muy triste. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias porque seleccionamos algunas más. Otra de las que habíamos hablado antes de empezar el programa era una noticia que circuló mucho en esta semana, que fue la aparición del nieto de Estela de Carlotto. Si algunos chicos no sabían muy bien la noticia, entonces las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces Gustavo nos contaba que eran las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Querés contarnos? Sí, Gustavo nos contó cuando preparábamos el programa qué era lo que hacían las abuelas de Plaza de Mayo. Buscaban a los nietos perdidos. Buscaban a sus nietos perdidos, que no son cualquiera nietos perdidos, porque son nietos que fueron apropiados en la época de la dictadura. ¿Ustedes saben algo de lo que pasó acá en el país? Sí, que los militares incorruptos, como le dicen, agarran a la gente. Pero eso fue, me parece, por un voto escolar, algo así. Bueno, eso que vos... ¿Cómo? Dictadura militar. Eso que está contando Mati, lo del boleto estudiantil. El boleto estudiantil. Bueno. Que un chico, Juan Díaz, algo así, se metió en la ladera para que no lo agarren. Yo vi la película de los lápices. La noche de los lápices. La noche de los lápices. Muy bien, bajo. Que Juan Díaz termina. Creo que es liberado. Pablo Díaz. ¿Eh? Pablo Díaz. Pablo Díaz, sí. Sí. Y fue liberado y. Como se está, casi todas las mujeres quedaron embarazadas, que fue el único que salió. Estaba Pancho, estaban todos, y a la gente lo ponían en un muro y empezaban a disparar. Claro. Y uno dijo: ¡viva la independencia, carajo! Y no le dispararon, ni le agarraron, ni le dieron con el cuchillo. O un tiro, no me acuerdo. Bueno, ¿y saben por qué los militares agarraban a esas personas? No. ¿Y las desaparecían? Por el boleto estudiantil. Bueno, lo del boleto estudiantil en verdad tiene que ver con que había un gran sector de la juventud y de los trabajadores que se estaba juntando, que se estaba organizando, que estaba haciendo política. Como sí, que hicieron un piquete como acá que hicieron el piquete. Tal cual. Y todo lo que haga peligrar el orden, tal como nos lo quieren establecer, a algunos les da un poco de miedo. Y en esa época realmente había mucha organización de la juventud y de los trabajadores, entonces no era una cuestión casual a quienes se llevaban, sino que se llevaban a la gente que estaba organizada. Entonces el caso que trae Mati es muy particular y muy claro para mostrar eso que estaba sucediendo, porque era justamente un grupo de estudiantes que luchaba por el boleto estudiantil, que estaba organizado en su centro de estudiantes y que se estaba organizando para conseguir el boleto estudiantil. Y ahí, como contaba Mati, muchos de esos chicos desaparecieron y muchos no se sabe todavía de su paradero. Entonces, volviendo a la noticia de esta semana, que era la del nieto de Estela Carlotto, lo que sucedió fue que a la hija de Estela Carlotto estuvo secuestrada en esa época y ella quedó embarazada cuando estaba adentro. Ese bebé nació y nunca pudo estar con su familia porque fue apropiado por los mismos militares. Bueno, después de tantos años, esta semana es una semana de gran alegría porque ese chico empezó a querer recuperar su identidad y resultó ser el nieto de Estela de Carlotto, que como decíamos, es una abuela de Plaza de Mayo y además es una de las que estuvo a la cabeza de toda la lucha que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietos. Entonces, acá desde el show de los chicos también estamos muy contentos. Bueno, y también te quería decir que liberaron a los artistas callejeros. ¿A los artistas callejeros? Sí. ¿Y quiénes son? Músicos de rock, me parece. Eso yo no lo estoy hablando. ¿Sabemos por qué estaban presos? No, eso estaba hablando José y Gustavo. Yo ni idea. Bueno, ustedes eran un poco chiquitos. ¿Nadie se acuerda por qué estaban presos? No. ¿Alguien se acuerda de lo que fue la tragedia de Cromañón? No. Bueno, si quieren les cuento. Bueno. ¿Les interesa? Dale. Cromañón era un espacio donde tocaban bandas de rock y una noche un músico. ¿Cómo? Un músico. Una noche tocaba a Callejeros, que ya había hecho otra fecha, y ocurrió una tragedia que fue que porque prendieron una bengala, se prendió fuego el lugar y muchos de los chicos que estaban adentro no pudieron salir. Ah, sí, en una estaban rock y uno hizo con la bengala y le dio uno y se encendió todo. A uno le dieron por el pecho. Eso no me acuerdo que haya sido así. Sí. Pero sí que se prendió fuego todo. Sí, se prendió fuego todo y algunos se quedaron atrapados y asfixiados. Claro, muchos chicos murieron porque se quedaron atrapados y murieron asfixiados. Y lo que sucedió fue que después de esa tragedia, después de esa tragedia, que como bien decíamos, al igual que la que contábamos de Rosario, era totalmente evitable. Algunas personas fueron presas. Fue preso el empresario dueño del local, fueron presos algunos funcionarios públicos y también fueron presos los músicos de Callejeros. Y ahí empezó todo un debate de cuál era el nivel de responsabilidad. ¿Cortamos? ¿Cuál era el nivel de responsabilidad que tenían los músicos? Si era efectivamente culpa de ellos o no lo que se había producido ahí adentro. ¿Qué opinás vos, Mati? No sé. Es un poco complejo el tema. Lo cierto es que hay muchas posiciones y algunos dicen que sí, que son responsables, y otros sostenemos, yo estoy más en esta posición, en que que los músicos no tienen la responsabilidad de lo que sucedió. Bueno, vamos a una ronda de chistes directos. ¡No! Sí, porque se tildó la máquina y no podemos pasar la música. Tenemos unos problemas. Tenemos un problemita técnico, por eso se nos trabó un poquito este bloque. Lo que sucedió fue que se nos tildó la computadora. Entonces tuvimos acá un par de dispersiones. Pero bueno, ya lo estamos solucionando. Ahora cuando terminemos de arreglar. Bueno, y acá ya estamos abriendo en sala nuestra herramienta para poner música. De paso yo les cuento que hoy se sumó un chico que se llama Gustavo. Gustavo es el chico de las mil voces. Y trabaja muy bien en radio. Trabaja muy bien en radio, tal cual. Listo, solucionados los problemitas técnicos, vamos a ir a un corte. Nos vamos pensando en lo de Callejeros para que todos podamos elaborar nuestra propia opinión. Y cuando volvemos del corte vamos, sí, efectivamente, como anticipó Mati, con una ronda de chistes, saluditos, despedidas, etcétera.